acercando a través de esta boca que vuela 2013, que así arrancamos. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, Matías? Ahí estamos de vuelta acá en Boca que Vuela para acercarnos desde la imaginación, desde la música, desde el cuento, desde la historia, desde tantas cosas que nos unen y que fueron unos meses nomás, unos meses, y aquí estamos otra vez con todas las pilas puestas para estar con ustedes. Hoy vamos a estar con gente que, como decimos en nuestro avance, que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Hoy vamos a tener gente que también alza la linterna mágica, como Leandro Airaldo, que vamos a estar charlando con él, 7:30, que es un director de teatro, dramaturgo, actor. Gente que crea, gente que con la imaginación nos hace llegar a todos esos mundos que soñamos. También vamos a estar charlando con Pablo De Santis, a las 8 vamos a estar charlando con él. Pablo De Santis es un gran escritor argentino, maestro de la ciencia ficción, pero hoy no vamos a estar hablando de ciencia ficción, ¿eh? No. Es un cuento especial que él armó en una antología sobre Malvinas, así que vamos a estar con esta gente especial, gente nuestra, gente que a través de esta nuestra linterna mágica nos hace soñar con esos otros mundos, ¿no?, a los que queremos llegar y conocer y estar mejor, ¿no? Así que así arrancamos hoy este Boca que Vuela 2013. Que nos criticaron, somos idénticos delante. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y acá estamos, qué mejor que Piazzolla para acomodarnos, ¿no? Para acomodarnos de vuelta acá y tomarle el gustito a este micrófono y a esto de estar enganchados, ¿no? Conectados a través de la música, a través del aire con ustedes y con la información. Y les digo que nos pueden llamar al 0237-466-6559, teléfono de línea, o nos pueden mandar mensaje al teléfono de la producción 011-15-4407-5326. ¿Eh? Así que ahí sí nos podemos empezar a contactar con ustedes en esta nueva emisión de Boca que Vuela, octava temporada, le cuento, Matías, octava temporada de Boca que Vuela, así nomás, así arrancamos. ¿Y qué nos presenta Lipi Bropos? Le cuento que Lipi Bropos arrancó con todo el año, arrancamos en febrero, 50 grados a la sombra, con los talleres, así que en esto de crear espacios, ¿vieron? Crear espacios para poder desarrollarse a los pibes. O sea, estamos creando lugares, talleres. El año pasado trabajamos muchísimo en el tema de la historieta con muy buenos resultados. Hicimos una hermosa exposición a fin de año y arrancamos nuevamente este año, en abril, con el profesor Iván Franco. Así que Lipi Bropos arranca nuevamente el sábado que viene, 13 de abril. Así que todos los que quieran, todavía hay vacantes libres, así que pueden acercarse. Martínez Melo, 178. El sábado que viene de 15 a 17, el taller de historieta. Todavía está abierta la inscripción, quedan algunas vacantes, así que todavía se pueden acercar. Y arrancamos este año, que ahora en un ratito vamos a estar hablando con el profe, con Leandro Airaldo. Arrancamos algo, un camino nuevo, ¿no? Un espacio nuevo, que es el de la dramaturgia, ¿no? Que es el de escritura teatral, crear los propios guiones de teatro, ¿no? Es un camino nuevo, un espacio nuevo que hemos abierto, contactándonos con Leandro Airaldo, que ahora en un ratito vamos a estar hablando. A todos aquellos que tengan, que les guste, que sean fanáticos del teatro y tengan ganas de expresarse de esa forma, ¿no? A través de crear un propio guión teatral. Así que vamos a empezar el sábado próximo. También es un seminario intensivo de teatro de 4 encuentros es un seminario de 4 encuentros los sábados de 17 a 20 horas, así que los va a dictar Leandro Airaldo, que es profesor de teatro dramaturgo, egresado de la Escuela de Mauricio Cartún. Ahora vamos a charlar con él. Y bueno, las clases tendrán un marco teórico orientador, ¿no? Tendiente a reflexionar y comprender herramientas que hacen a la escritura teatral. Al mismo tiempo, se van a realizar ejercicios de encuentro a encuentro, ¿no? Donde el alumno podrá obtener devoluciones de los trabajos, tanto del docente como de sus compañeros. Así que aquellos que tengan interés en el taller de escritura teatral se pueden todavía conectar con nosotros en la semana, en Martínez 1178, nos llaman al 466-4351 para información. Y bueno, a partir del sábado pueden acercarse a este nuevo taller de escritura teatral que vamos a estar empezando el próximo sábado. Así que en la semana tienen tiempo de acercarse al local para asesorarse más cómo esto. Ahora vamos a estar charlando con el profesor Leandro Heraldo para que ustedes puedan interiorizarse un poco más sobre los alcances de este seminario. Así que tenemos entonces historieta, tenemos teatro, en esto de crear nuevos espacios, ¿no? Porque nos gusta no solo hablar, sino hacer cosas concretas, ¿no? Crear espacios reales donde poder encontrar lugares de expresión, ¿no? Nuestros chicos, creo que es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, para crear espacios para que nuestros pibes puedan expresarse. Pibes y no tan pibes, pero les cuento que el seminario que hicimos en febrero no eran tan pibes todos. Hicimos un hermoso seminario con Matías Santillán, que le mando un abrazo. Matías Santillán, ganador del premio Eñe de guión de historieta. Es el que dictó el curso de guión de historieta en febrero hicimos, y ahora arrancamos en mayo también, ¿eh? Así que bueno, tenemos entonces el sábado próximo arrancamos con historieta, dibujo historieta y con guión teatral, con curso, seminario intensivo de escritura teatral. Y el 11 de mayo arrancamos con taller de guión de historieta. Así que bueno, estos tres talleres son los que estamos trabajando en esta primera parte del año, y están todos invitados a poder acercarse, a participar. Están abiertas las puertas para que esto pueda salir adelante. Así que vamos a escuchar un tema, ¿le parece? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un tema. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando, buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu mazo olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. ¡Vamos! ¡Adelante! Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados, agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino,

Qué imagen esa, ¿no? Del dicho de Galeano, la pasión de decir que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado, personitas, me encanta esa frase. Es así, ¿no? La persona que es capaz de interpretar, ¿no? El sentir de un lugar y expresarlo en palabras, es extraordinario, como este amigo que vamos a estar charlando ahora en un ratito, después de la tanda, Leandro Heraldo, guionista, director de teatro, dramaturgo, actor. Nació en Santa Fe en el año 82, muy joven. Es egresado en dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático bajo la dirección de Mauricio Cartún. Se formó actoralmente con Cristian Druth, Pino Ciano, Horacio Guevara, Carlos Creati, Julio Chávez. Realizó el seminario actoral de tragedia griega y siglo de oro español a cargo de Rubén Sumayer y Francisco Civit. Realiza también el seminario de teatro y filosofía a cargo de Horacio Banega. Estudió dramaturgia en talleres dictados por Alejandro Tantanián. Un pichón el muchacho. Como actor, además de teatro, ha trabajado en cine, Cíclope, bajo la dirección de Iván Fund y Patricio Toscano. Rosa Patria, con la dirección de Santiago Loza. La Risa, con la dirección de Iván Fund. Hoy No Tuve Miedo, con dirección de Iván Fund. Juan y Eva, dirección de Paula de Luque. También como dramaturgo y director ha estrenado El Ladrón y la Rata de Noruega, Lida y Misius, sobre el cuento Casa con Desván de Anton Chekhov. Los porteros de Caballito también están tristes dentro del Festival El Porvenir. Actualmente acaba de estrenar como director y autor la obra Turistas que se pierden y bajan a la playa los días de viento. Toda esta formación actoral, ¿no?, de nuestro entrevistado, a nuestro director de teatro con el que vamos a trabajar, realmente tiene todo un capital, ¿no?, consigo. Así que bueno, ahora en un ratito nomás vamos a estar charlando con él, y aquellos que, bueno, que se quieran hacer alguna pregunta nos pueden llamar al 466-6559, o pueden mandarnos mensaje al teléfono de la producción 011-15-4407-5326. Así que bueno, después de la tanda, mi amigo Matías, vamos a estar charlando con el director de teatro Leandro Heraldo, con quien vamos a empezar, reiteramos entonces, el próximo sábado 13 de abril, el seminario intensivo de 4 encuentros de teatro en Lipibropos, de 17 a 20 horas. Son 4 encuentros de 3 horas cada uno, un seminario intensivo. Así que ahora vamos a estar charlando con él. Y bueno, y aquel que quiera hacernos alguna pregunta nos puede llamar o se puede acercar a Lipibropos durante la semana si tiene intenciones o de buscar información o inscribirse en este seminario. Todo suyo, amigo Matías. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Las nuevas luces del viejo barriete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el... Bueno, recién estábamos comentando con ustedes sobre estos talleres que vamos a arrancar ahora en Lipibropor la semana que viene, y comentábamos un poco sobre el profesor, el director de teatro, que va a encargarse de este seminario, que es el señor Leandro Airaldo, que ahora nos está acompañando acá en el área para charlar un poco con nosotros. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sonia? Bien. ¿Cómo están todos? Muy bien, acá arrancando este primer programa del año, así que estamos, viste, con esos nervios así del primer programa. Que... es un honor estar en el primero. Bueno, gracias. Pero es bueno, ¿no? Es bueno ese dolor de panza al primer programa, es sano. Y sí, son puros nervios, pero bueno, está bueno porque uno se siente vivo. Exactamente, si no, no tendría sentido, ¿no? Claro, está buena la adrenalina, que mejor, hay que disfrutarla también. Y vos de eso sabés mucho, porque el teatro es algo que nos expone muchísimo, ¿no es cierto? Y sí, todo el tiempo, y los nervios siempre, supongo que siempre están, no sé, yo hace ya 13 años que estoy en lo que es el teatro, y los nervios siempre están. Antes de entrar, cuando se está en escena, y bueno, y después luego también. Es una de las cosas que más expone, ¿no?, a una persona, la representación teatral, ¿no? Es una de las formas de expresarse que más, creo yo, expone el cuerpo, expone todo, ¿no? Una persona ahí en escena es impresionante. Sí, a diferencia por ahí de otras artes como la pintura, el cine, el teatro, es eso, como la presencia viva del cuerpo en escena. Exacto. Y que uno como espectador lo que ve es algo que sucede en ese momento único. Exacto. Entonces, es algo singular, es lo singular que tiene el teatro como arte, ¿no? La exposición de algo artístico que sucede solamente una vez. Sí. Y que no se repite nunca de esa misma forma. Exactamente, por más que haga la misma obra todos los días, nunca es igual. Claro, por supuesto, la función no es la misma la de un fin de semana, la siguiente, porque ya uno no es la misma persona, los que van a verla no son los mismos, el mismo espacio se modifica por el tiempo. Así que siempre el tiempo es lo que denota, lo que muestra el cambio de todo. Y el teatro se adapta a eso, supongo. ¿Por qué elegiste el teatro como forma de expresión? Bueno, yo en la actualidad mi vínculo con el teatro es desde la autoría, desde la dirección y desde la actuación. En principio mi inicio tuvo que ver desde un lado actoral, que la decisión fue bastante impulsiva. Fue un día, en mi casa, yo soy de Córdoba, de Carlos Paz, a mis 18 años, ya había hecho teatro antes en la secundaria, pero bueno, a mis 18, 19 años estaba un día en mi casa a la siesta, mirando la televisión sin saber qué hacer mucho de mi vida, qué iba a estudiar. Sí. Y dije, bueno, voy a estudiar teatro. Y fue una decisión muy impulsiva, bastante arriesgada, pero que me llevó, me dio un lugar en el mundo, si se quiere. Sí. Y luego de estar estudiando actuación durante un largo tiempo, empecé a expandir un poco más las ramas hacia la escritura y hacia la dirección para tener una comprensión más abarcativa del arte. Y bueno, también el hecho de escribir y dirigir me dio sus frutos también, y es algo a lo cual estoy dedicado hoy en la actualidad. Pero haces actuación también, haces las tres. Sí. De hecho, ahora mitad de año estreno una obra dirigida por un director acá de Buenos Aires, que se llama Joel Ruth. Es una obra que de título se va a titular Años Luz. Ajá. Que es de un guionista de cine, que es su obra teatral, así que ese va a ser un trabajo que voy a estrenar como actor a mitad de año, y después con autor ya tengo otro trabajo, pero para estrenar el próximo año recién. Así que este año tenés una participación actoral, digamos. ¿Cómo? Tenés participación actoral en esta obra, digo, sí. Sí, va. La participación es exclusivamente actoral, ajá, así que sí, la actuación, más allá de que ahora estoy como bastante abocado a dar clases de escritura teatral, la actuación es algo que siempre está y de lo cual nunca me desprendo, porque tiene que ver con mi inicio en el teatro y porque además me encanta y me gusta mucho. El hecho de poner el cuerpo es una actividad que me gusta. Independientemente que desde la escritura uno también lo pone al cuerpo, porque tiene que sentarse, sí, y estar 4 horas o 3 o 5, depende del tiempo que se tenga, escribiendo, y es un tiempo donde el cuerpo está ahí trabajando. A veces se piensa que la actividad del escritor es solo una actividad de la cabeza, y en realidad es una actividad física, porque uno está ahí con el cuerpo, escribiendo, claro, y lo que pasa dentro del cuerpo mientras uno escribe también lo deja exhausto. No hace falta ir a correr 20 kilómetros para estar exhausto, sino que yo, para cualquiera, ir a hacer la prueba de sentarse 5 o 6 horas a escribir, que después me cuente cómo termina. Sí, uno queda cansado. Todo lo que es actividad mental te cansa, realmente te cansa. Te cansa mucho, sí. Porque además, sobre todo el trabajo del escritor, uno compone personajes, entonces todo eso se está moviendo ahí adentro, ¿no? El cuerpo de uno, y es desgastante también. ¿Qué te gusta más expresar en el teatro, digamos? ¿Cuáles son las mejores fuentes, digamos? ¿Qué te gusta llevar al teatro? Y en principio, digamos, depende también desde qué lugar. Desde la actuación, la verdad que no tengo como juicios muy establecidos sobre qué me gusta más o qué menos. La verdad que me puedo disfrutar tanto una comedia como algo que esté más vinculado a algo dramático. Y desde la escritura, depende mucho también del trabajo y de la naturaleza en sí, de lo que me provoque cada cosa que escribo, pero también voy variando. La verdad que pues, si es por una cuestión de género, no estoy muy arraigado a uno u otro. Estuve viendo algunas de tus cosas, o sea, trabajás mucho el género del absurdo, ¿no? Las obras de teatro. Sí, en principio sí, desde la escritura, en principio sí, empecé trabajando un texto que tenía bastante del género del absurdo. Y ya, digamos, el texto en sí lo que promovía mucho era el juego escénico. ¿Juego verbal? Juego teatral. Claro, desde la musicalidad de las palabras, desde el ida y vuelta de los personajes. Y eso fue en principio como mi primer incursión desde la escritura. Después ya me fui abriendo porque me di cuenta que había algo de ese juego que ya me había dejado de interesar. Y me metí más por otros lugares. La última obra de la escritura que estrené era una historia entre una pareja que se estaba separando, que decidían irse de vacaciones a Mar de Ajó como para ver si podían superar la relación o el momento que estaban atravesando, y la obra, ese texto estaba más teñido de un tono realista. Qué tema también, ¿eh? Sí, es un tema, pero lindo para radioteatro ese, me gustó para radioteatro. Claro, a ver, sí, a ver si hacemos llorar a los oyentes, los conmovemos. Les va a tocar a muchos de cerca eso. Y yo creo que a todos nos toca de cerca. Me parece que hay algo de los vínculos, ya sea de pareja, de amistad, que hay algo donde uno lo ha vivenciado. Si ya tiene más de 25 o 30 años, el vínculo de pareja es algo que lo tiene muy presente. Todos tenemos algún corte, ¿no? Los días y vueltas están ahí. Entonces, me parece que es un tema que, de hecho, la gente que la ha venido a ver se ha sentido como como muy identificado. De hecho, tengo gente conocida que se enganchaba con la historia y al mismo tiempo pensaba su propia historia con otras parejas. Bueno, sí, yo me acuerdo de la mía también. Claro. Sí, es así, sí, pero son terapéuticas. Claro, exactamente. Sí, por ahí a algunos les sirve la obra como catarsis y otros por ahí la pasan mal porque están en un momento donde no tienen ganas de ver algo así. A veces pasa, sí. A veces pasa. Sí, a veces pasa que uno está en cierta situación que determinado contenido artístico prefiere evitarlo y es totalmente comprensible también. Así habíamos arrancado el programa, ¿no? Que el teatro, bueno, todo lo que sea expresión, ¿no? O sea, te sirve o para vernos y conocernos como somos o para soñar con otras posibilidades, con otros mundos, ¿no? Con otras formas. Totalmente. Es como la posibilidad también que tiene la ficción, ¿no? Cuando uno piensa en ficción, piensa como en la creación de realidades que no necesariamente responden a la realidad que uno vive como humano. Por eso es linda la ficción. Exacto. Como te da la posibilidad de crear esos universos que responden a la lógica de ese propio universo y no necesariamente a la lógica de la realidad en que vivimos nosotros. Y después también tenés trabajos que sí responden a la realidad y que también son interesantes. Pero bueno, la ficción se mueve en todo eso. Contar como un poco. Crear mundos, sí. Con su propia lógica, digamos. Sí, sí. ¿Cómo te formaste actualmente, digamos? ¿Quién te...? ¿Cómo? Desde la actuación tuve una formación que no fue dentro de un marco institucional. Fue a partir de talleres y de cursos y de seminarios, obviamente talleres con profesores que he estudiado largo tiempo, ¿no? 2, 3 años, 4 años con algunos docentes, pero entre todos esos he estudiado con Julio Chávez, con Carlos Gandolfo, con Rubén Schumacher, Christian Drut, que es otro docente de acá de Capital también, y después eso dentro de lo que tiene que ver con la formación desde la actuación, también produciendo con algunas cooperativas y con otros grupos, que eso también te da muchísima formación, el hecho de hacer. Sí. Y después desde la dramaturgia, ahí sí ya tuve una formación institucional, si bien también estudié en talleres. Luego pude estudiar en la EMAT, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, acá en Capital, donde ahí sí hice la carrera de dramaturgia de escritura, que dura 2 años. Y bueno, que es un poco limitado el ingreso porque es una carrera que se abre solo la inscripción cada 2 años y solamente pueden entrar 15 personas a estudiar, con lo cual, nada, fue una suerte poder haber entrado. Está bueno. Sí. O sea, ellos fueron todos tus maestros, digamos, en lo actoral, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, después desde la dramaturgia, dentro de la EMAT, el que dirige la carrera es Mauricio Cartún, que él mismo da las clases, tanto teóricas como prácticas, y después otro grupo de docentes también como muy muy interesantes, y sobre todo los compañeros también, que lo que está bueno de la carrera de dramaturgia en la EMAT, sí, que se suele armar como un espacio de reflexión, de pensar la escritura teatral, y esos espacios donde se opina y se charla y se habla son como muy interesantes para poder crecer, digamos, como dramaturgo. Todos esos encuentros, ¿no? Son buenos. Los escritores de teatro, ¿en quién te has basado más, digamos? ¿Cuáles son tus preferidos? Y la verdad que muchos. porque la verdad que trato de leer todo lo que puedo para poder enterarme, pero bueno, si tengo que pensar en autores que por ahí no solo me han influido desde la escritura, sino también desde la actuación, nada, tengo que pensar en Shakespeare, en Beckett, en Harold Pinter, Ionesco, también pensando desde el absurdo, muchos, los griegos también con su dramaturgia y con todo lo que hace a la tragedia, ¿no? La tragedia griega, muchos autores, la verdad que tengo como influencia de muchos autores, Ben Jonson también, como un autor contemporáneo a Shakespeare y con su trabajo de la comedia del arte dentro de Inglaterra. La verdad que muchos. Hay muchos. Y bueno, de todo eso, ¿no? Has tomado influencia seguro, ¿no? Para tus trabajos, ¿no? Seguramente, como de influencias quizás inconscientes, conscientes. Ahora, por ejemplo, en lo que es el taller de escritura, estoy trabajando fundamentalmente Shakespeare. Ajá. Y haces un taller especial en Shakespeare, estás haciendo un taller. Claro, sí, hay un, estoy dando un seminario especial también de Shakespeare, donde se trabajan, donde se ven obras de él, sí. Se leen obras de él, y después yo doy toda una clase de cada obra en particular, y escucho también opiniones y evoluciones de qué es lo que le parece a la persona que lee esa obra, qué es lo que le gusta, qué le interesa. Me parece que hay algo de Shakespeare como muy muy atractivo para conocer en lo que tiene que ver con las estructuras de los dramas, de las tragedias, y él como autor, ¿no? Conocerlo también, entender que, por ejemplo, Shakespeare no era un autor que inventaba tramas, sino que tomaba historias que ya existían, sí. Y las modificaba y las adaptaba y creaba esas obras, digamos, que tienen su eminencia y su importancia, no solo porque Shakespeare, porque sí. Se lo pone en un pedestal, sino las clases están orientadas como para entender por qué las obras valen la pena, digamos. Sí, sí. Vos trabajás, haces clases particulares también, ¿no? Clases particulares, exactamente, sí, acá en Capital, en el barrio de Belgrano. Sí. Son clases individuales y después también estoy empezando como a expandirme un poco, es lo que intento, de abrir un poco cancha, uh-huh. Y salir de Capital y dar como estos seminarios, por ejemplo, que vamos a dar ahora en la librería. Sí. Que es un seminario grupal que dura un mes. Así es. Estas cuatro clases, los sábados de 7 a 20 horas. Y lo que intento es eso, ¿no? Como también expandir mi trabajo y poder dar estos seminarios en provincia de Buenos Aires, no solamente acá en Capital. Buscar otras realidades, ¿no? Otras. Exactamente, sí. Escuchar otras voces. El mundo teatral en Capital, la verdad que es muy contundente, muy grande, muy importante. Es como actualmente es una de las capitales teatrales del mundo por la cantidad de producción que tiene. Sí. Creo, si no estoy equivocado, creo que es la principal ciudad que más producción teatral tiene hoy por hoy. Es como una especie de edad de oro del teatro en Buenos Aires, en Capital. En este momento. Pero bueno, también Capital es una especie de mundito aparte a lo que es el interior. Y mi idea con expandirme también es escuchar, por un lado, ofrecer lo que humildemente e intento saber, y por otro lado también escuchar otras voces y ver qué piensan de lo que es la dramaturgia. ¿Qué buscas en la enseñanza, digamos? En la enseñanza, básicamente, como docente, lo que trato de ser es una guía de la escritura del alumno, de la otra persona. Tratar en principio de que no exista como una cierta cosa de jerarquía del docente y del alumno, no me interesa tanto eso, quizás digamos es interesante eso para dar orden a la clase, pero lo que básicamente busco es como tratar de guiar de la mejor forma posible a la otra persona sobre lo que quiere escribir, tratando de ser lo más objetivo posible, que si bien es imposible porque uno está cargado de subjetividad y gustos y hay cosas que le gustan más que otras, trato en lo posible de que la mirada que tengo sobre los textos de los alumnos sea la más objetiva posible y trabajar con la naturaleza de escritura que tenga esa persona que venga a estudiar. Y bueno, ahora arrancamos entonces el sábado que viene. El sábado que viene arrancaríamos, la verdad que estoy muy contento, me gusta esto, ¿no? De poder escuchar otras voces que por ahí no pueden venir a Capital, sí. Y nada, están por ahí cerca. Para nosotros es algo nuevo, o sea, porque siempre es un taller nuevo, es un camino nuevo que iniciamos, esto de abrir las puertas del teatro ahí en la librería, digamos, y estoy bastante entusiasmada, a mí me fascina en lo personal, y bueno, contenta de poder abrir este espacio, ¿no? Nuevo ahí para los interesados, que de a poco se van a ir. La verdad más. Que esto es una nueva experiencia, me parece mutua, así sí. Está bueno como estamos compartiendo y ojalá que resulte lo mejor posible. Yo por mi parte como docente, como guía de las personas que vengan a estudiar y a probar escribir teatro, voy a tratar de ofrecer todas las armas que tengo para poder contenerlos y que realmente se vayan con algún conocimiento que les haga abrir un poco la, la cabeza y sobre todo la sensibilidad, porque el hecho de escribir teatro o el hecho de escribir o el hecho artístico en sí es por sobre todas las cosas un acto sensible más que intelectual para mí. Es espesacar el adentro, ¿no? Exactamente. Es expresar lo que uno tiene adentro y llevarlo al papel, que no es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. Exactamente, no es nada fácil, pero pero bueno, por eso se trabaja, por eso el trabajo artístico es un trabajo de años, de paciencia, uh-huh. de aprender a superar obstáculos, de conocimiento. Me parece que requiere de trabajo, de kilómetros, de andar kilómetros. Y bueno, me parece que eso depende de cada persona hasta dónde decide caminar también. Y sí, bueno, el tema es animarse, ¿no? Exactamente, animarse y probar en principio, y en principio también esto, ¿no? Me parece que hay algo de la diversión que es lo que tiene que aparecer como fundamental, el hecho de que escribir para el que nunca escribió teatro, que en principio le resulte una actividad entretenida, porque si no es eso, si no es juego, por sobre todas las cosas, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? En general, como todas las actividades, ¿no? Tiene que resultar... Como todas las actividades, ¿no? Exacto. Si uno decide incursionar en un conocimiento, está bueno que por sobre todas las cosas genere entretenimiento, ¿no? Que a uno lo capte, que le permita jugar y divertirse, entretenerse y meterse con nuevas cosas. Que sea placentero, ¿no? Que provoca que sea placentero y que genere también deseo, ganas. Nada, es lo que intenta el taller como taller, independientemente de su trabajo dramatúrgico, es activar por ahí alguna zona que alguno siente que la tiene, como el hecho de escribir teatro, y que por esta media dormita, y nada, por ahí el taller sirve para eso, para despertarla y decirle, bueno, a ver, sí, se puede hacer y hay que probar. Exactamente, los talleres sirven más para eso, ¿no? Para despertar esas cosas que uno tiene ahí escondiditas, ¿no? Exactamente, poder exponerlas, uh-huh. Por ahí si uno tiene esta idea o esta sensación de que quiere escribir algún texto, en principio teatral, por ejemplo, y no tiene la oportunidad, por ahí un taller lo que te da la posibilidad de ese espacio, de sentirte, si nunca lo hiciste, acompañado por primera vez, y poder aprovecharlo y tener la confianza de todas las cosas, lo que uno va a intentar como guía es contener eso y tratar de que estas cuatro clases de un mes sean productivas para que aparezca textos o palabras que uno tiene ahí guardadas y necesita escribirlas. Exacto. Decinos, o sea, decía a los oyentes que ahora están escuchando, aquel que quiera contactarse con vos, ¿de qué manera puede hacerlo? Está bien. Por un lado, bueno, en principio vamos a dar este taller ahora en Moreno, ahí en la librería Libibropo, uh-huh. En Martínez Melo, que la dirección, la altura... 168. Sí. Pueden ir hasta la librería y ahí conocer, informarse más sobre el taller. Y después, por supuesto, bueno, el taller es lo que dijimos, ¿no? Empezamos el sábado por cuatro sábados de 17 a 20 horas. Sí. Pueden tener toda la información ahí en la librería. Y después, en cualquier caso, si alguien se quiere contactar conmigo para clases acá también en Capital, en Belgrano... y también conocer más sobre el taller, pueden entrar a la página web del taller, que es www.teclas-gastadas.com, o también llamar a mi teléfono, que es 154-175-3079, que es el celular. Esos son los dos contactos. O también está el mail del taller, que es escriturateatral@gmail.com. Ahí está toda la data. Toda la data, así que es bastante. Bastante. Así que bueno, Leandro, estamos arrancando esta etapa nueva juntos, así que yo estoy muy contenta. Gracias por estar charlando con nosotros al aire ahora en este primer programa. Y bueno, pues, todo aquel que tenga eso guardadito. La verdad ahí, que me quedo con las ganas todavía de conocer la clase, pero justo tenía un alumno, por ahí algo del taller, que también trabajo, que es taller a distancia y por ahí con gente que viene de otros lugares a estudiar, y tenía un alumno que venía de Uruguay hoy a estudiar, que son encuentros que programamos cada tanto y no lo podía postergar él, así que estuve con la clase hasta ahora, hasta las 7, y ya no podía llegar. Pero bueno, quedará para una próxima. Por supuesto. Pero bueno, ya vamos a hacer alguna cosa, vamos a inventar. Sí, el día que te ojalá, sí, por radio. Ahí dejémoslo como sorpresa para el oyente. Por supuesto. Así que bueno. En todo caso, que sepa que si va a ser el taller, va a haber una sorpresita al final. Con la producción del taller, sí, algo vamos a armar acá en la radio, seguro. Algo vamos a armar. Así que bueno, un abrazo grande y muchas gracias, Leandro. Bueno, Sonia, gracias a vos. Nos vemos el sábado. Un abrazo, gracias. Dale, te mando un abrazo. Y bueno, así estábamos charlando con Leandro Airaldo. ¿De qué se me ríe? Leandro Airaldo, director, actor, dramaturgo, con el que hemos tenido esta hermosa charla, y vamos a estar arrancando entonces el próximo sábado en Lipibropos el seminario intensivo de 4 encuentros. Nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos mensajes al 1115-4407-5326. Si aquel interesado puede acercarse en la semana a la librería o ir directamente el sábado a las 5 de la tarde, Martínez Melo 178, y asesorarse en cuanto se refiere a este seminario. Bueno, don Matías, ahí vamos. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior.

No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. Rodolfo Walsh. Las otras islas tenemos una antología que evoca a través de la ficción la Guerra de Malvinas, uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia. A 30 años de esta guerra, en estas páginas de las otras islas, una antología que se editó el año pasado, reconocidos escritores argentinos aportan su pluma y relatan la misma búsqueda humana sobre aquella experiencia. A través de ellos, con la lectura de sus ficciones, podemos echar luz sobre un hecho traumático, silenciado y revestido de una carga compleja, y nos permite reflexionar sobre nuestra historia, revisarla e interpretarla. Los distintos cuentos que hay en esta antología nos estimulan a pensar y abrir dimensiones, a ejercer la memoria sobre uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia. También se ofrecen nuevas herramientas que estimulan a las generaciones posteriores a la guerra a que se hagan nuevas preguntas y busquen respuestas que les permitan tomar posición frente a su realidad como ciudadanos. Las narraciones de estas páginas honran a esos jóvenes de ayer que perdieron sus vidas sin la posibilidad de elegir un destino, como también a los hombres que volvieron y decidieron no vivir más por la carga de las batallas. A partir de estos relatos de un pasado común, ojalá construyamos juntos un futuro en paz, cada vez más democrático y más justo. Por la vida. Esto nos dice Edgardo Esteban, periodista y excombatiente de Malvinas, que es quien prologa este libro, Las otras islas. Y ahora vamos a estar compartiendo con ustedes uno de los cuentos, Clase 63 de Pablo de Santis, con quien vamos a estar charlando después. Vamos a escucharlo. Sábado de febrero de 1982, entré en la peluquería que estaba enfrente de mi casa. Los peluqueros eran dos, Alberto y Luigi. Alberto era argentino y cortaba muy bien. Luigi era italiano. Había venido a Buenos Aires en 1946, meses después del fin de la guerra. Y cortaba muy mal. Todos los clientes querían atenderse con Alberto. Yo prefería con Luigi, para no tener que esperar. Esa mañana pasé frente a los tres clientes que esperaban a Alberto y me senté en el sillón siempre vacío de Luigi. Rapado, por favor. ¿Rapado? Me llegó la carta del servicio militar. El lunes tengo que presentarme en el cuartel. Entre peluqueros y clientes hubo un murmullo equidistante entre la compasión y un vago orgullo viril. Del tipo, en la colimba se hacen los hombres. Pero pronto la conversación volvió a su cauce natural, el fútbol. Alberto hablaba todo el tiempo, siempre de Independiente. Luigi no hablaba nunca, excepto cuando decía su frase de cabecera. Bueno, gramaticalmente eran tres frases, pero podemos considerarla solo una. Todos los pequeños problemas y preocupaciones de los clientes quedaban aplastados por esa sentencia. ¿Quién se hubiera atrevido a discutirle? La charla interminable de Alberto nos hablaba de los pequeños placeres y percances que hacen nuestra vida. La frase única de Luigi nos recordaba el feroz peso de la historia. Había que escuchar a uno y a otro para tener una mirada equilibrada sobre el significado de las cosas. Esa mañana, alguien se quejó de cuánto costaba la platea en River y agregó que no podía llegar a fin de mes, aunque febrero fuera tan corto. Alberto suspiró con fastidio. Ese paso del fútbol a la realidad le iba a dar pie a Luigi para salir de su silencio y decir su frase que desanimaba a todo el mundo. Así fue. Luigi, sin apartar sus ojos de mí, ya despoblada cabeza, dejó caer su sentencia de siempre. Ustedes no saben lo que es el hambre. Ustedes no saben lo que es el frío. Ustedes no saben lo que es la guerra. Silencio. ¿Qué podíamos decir nosotros, los que no conocíamos ni el hambre, ni el frío, ni la guerra? Pronto Alberto tiró el nombre de algún borroso defensor de Independiente y la conversación revivió. El lunes siguiente, antes del amanecer, fui en tren hasta el cuartel, en Ciudadela. Era el GADA 101. Ya no existe. GADA quería decir Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea. Debíamos ser unos 200. La mayoría nos habíamos rapado y otros tuvieron que pasar por los peluqueros del ejército. Tres soldados clase 62 que se ensañaban con los novatos. Nos entregaron un bolso grande, un uniforme de combate, un uniforme de fajina, un par de zapatillas flecha y un equipo de vajilla de aluminio abollado por generaciones de soldados. Cuando nos llevaron a elegir borceguíes, los que me quedaban para mí eran muy chicos o muy grandes. Tuve que elegir un 45, cuatro números más grande que mi pie. ¡Rápido, señorita, rápido! Alentaba un cabo. Nos llevaron en camiones hasta un campo en Ingeniero Maswich. Nos separaron en dos grandes grupos y estos a su vez en pelotones de 8 soldados cada uno. Armamos las carpas de lona vieja bajo unos altos eucaliptos. El segundo día me hice amigo de Aguirre, que vivía en Flores y al que también como a mí le gustaban los libros. No podíamos leer, por supuesto, pero al menos podíamos conversar de los libros que habíamos leído. Una mañana le señalé a dos soldados que yacían en el suelo, a unos 20 metros del campamento. Estaban boca arriba, las manos y los pies separados y atados a estacas, como en una ilustración del Martín Fierro. Aguirre dijo que si él tenía que pasar todo el día al sol, inmóvil, con las hormigas caminándole por la cara, se moría. Pero entonces oyó una voz serena y segura. Esos dos son clase 62. A nosotros no nos pueden estaquear. ¿Y por qué no? Y porque somos clase 63, técnicamente no somos soldados, somos reclutas. Nos vamos a convertir en soldados recién el 20 de junio, cuando juremos la bandera. Entonces sí podrán estaquearnos. El que hablaba era Pedro Lanes, más alto que Aguirre y yo, lo que no quiere decir que fuera alto. Era uno de los pocos que había terminado el secundario y pensaba estudiar para contador. De otros castigos, según aprendimos los días siguientes, no podíamos escapar. Cavar pozos en medio de la noche, recibir patadas de cabos y sargentos, aplaudir cardos. Pero Lanes nunca tomaba aquellas cosas como algo personal. Es una parte de la vida, se pasa, decía. Una tarde, en un milagroso minuto de paz, mientras cosíamos las medias rotas y reponíamos botones caídos, Lanes nos preguntó con aire confidencial a Aguirre y a mí. ¿Se anotaron entre los voluntarios para el curso? ¿Qué curso? Cañones antiaéreos. Empieza apenas volvamos al cuartel. Nadie nos había hablado de nada. Aguirre susurró. Mi padre sabe que me dio un consejo. Nunca seas voluntario para nada. Nunca confíes en ellos. Que no se den cuenta que existís. Yo tengo mis razones para aceptar, dijo Lanes. Las prácticas de fuego antiaéreo se hacen en el grupo de artillería de Mar del Plata. En Ciudadela no tienen campos de tiro, ahí sí. Ahí sueltan unos grandes globos y le disparan con los cañones. Si acertás, te premian con días de franco. ¿Y con eso qué? Preguntó Aguirre. Y yo quiero conocer Mar del Plata. Un sargento llamó a Aguirre para que fuera a la cocina a pelar papas. Lanes dijo en voz baja, concentrado en el hilo y la aguja. Yo nunca vi el mar. Me pareció milagroso que hubiera algo que no conociera yo y si algo frente a lo cual no sintiera esa alarmante familiaridad con la que caminaba por la vida. Durante un mes habíamos llevado los fusiles desde el amanecer hasta la noche. Llegó el día en que hubo que cargarlos. Nos repartieron 20 balas a cada uno. Marchamos una hora hasta llegar al campo de tiro. Primero con la rodilla en tierra y luego echado sobre el suelo. Le disparamos con viejos y averiados falsos de fabricación belga a lejanos blancos. Un teniente felicitó a Lanes, que había sido el mejor tirador de la compañía. Al día siguiente volvimos al campo de tiro, esta vez para disparar con pistolas, pero nunca llegamos a hacerlo. Desde temprano, oficiales y suboficiales habían estado conversando entre ellos. En todo el día, nadie nos había insultado ni pateado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de pronto todos trataban sin fura ni desprecio? Como si el invisible pecado que nos había llevado hasta ahí hubiera sido perdonado. Con Aguirre consultamos a Lanes, que todo lo sabía. Acabamos de tomar Malvinas. ¿Qué? Lo que oyen, se suspende todo. La práctica de tiro nos miró como a niños. Todo, la instrucción, el campamento, todo. Volvemos al cuartel. Uno de los subtenientes que estaban a cargo de nuestra compañía nos reunió y confirmó la versión de Lanes. Dio una pequeña arenga, pero se notaba que estaba nervioso. Otros oficiales, en cambio, lucían exaltados, se abrazaban y reían. En silencio volvimos al campamento, desarmamos las carpas y subimos a los camiones. Cuando partimos, ya era de noche. Mientras en las tapas de los diarios y en la televisión solo había noticias de triunfos, en el cuartel había constantes rumores de desastres y de muertes. No podíamos saber nada con certeza, no lo teníamos a Lanes. Todos los que sabían manejar los cañones antiaéreos habían sido movilizados. Poco después de la rendición me dieron la baja, igual que a casi todos los soldados del país. Volví a la vida civil, dejé de afeitarme, de cortarme el pelo. Ya había empezado la primavera cuando me enteré y me encontré en la calle con Aguirre. Antes de que tuviera tiempo de preguntar nada, me dio la mala noticia. Lanes había muerto durante uno de los últimos ataques ingleses en las afueras de Puerto Argentino. Fue poco antes de la rendición, en medio de una retirada. Habían estado tirándoles a los aviones ingleses cuando los proyectiles daban en el blanco, no estallaban. Toda la munición estaba arruinada. Lanes y un soldado clase 62 quedaron en la retaguardia. Estaban terminando de levantar los equipos cuando una bomba los alcanzó. Yo tenía 19 años. No pensé en padres o hermanos. No pensé en la red que une a cada uno con los demás, en el daño de una muerte con otras vidas. Ni siquiera pensé en el otro caído, el soldado clase 62. Pensé en la muerte de Lanes como un hecho aislado, como si hubiera ocurrido en el interior de un laboratorio o en la superficie de un planeta distante. Con Lanes, la frase del peluquero Elvigi no se cumplía. Él sí había conocido el hambre, el frío y la guerra. Le dije que no se ofreciera de voluntario, dijo de pronto Aguirre, que nunca confiara en ellos. Él que sabía todo. ¿Cómo no sabía eso? ¿Por qué aceptó? La pregunta no era para mí, no era para nadie. Igual respondí. Quería conocer el mar. Clase 63, Pablo de Santis, Las otras islas. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Escuchamos recién este cuento de Las otras islas, clase 63, de Pablo de Santis, y comentamos recién lo que decía acá Esteban, ¿no? Para los que estuvimos como soldados en Malvinas, transmitir a los jóvenes ese pasado es también darnos la oportunidad de resistir e intentar de ser y dejar de ser sobrevivientes. Escribir era la forma de sanar, de liberar y, en mi caso, el mejor remedio para calmar el pesar y sostenerme en la vida y trazar ese camino que a lo largo de años he recorrido. Y como adulto, dice Esteban, me permito compartir mi experiencia para sumar al debate que se hace necesario cada 2 de abril. Y aquí estamos compartiendo entonces con ustedes este cuento de esta antología, Clase 63, que escribiera Pablo de Santis, con quien estamos charlando ahora al aire. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Sonia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Contenta de haber compartido con vos el año pasado. Les cuento que estuvimos con Pablo el año pasado en la Feria del Libro, compartimos una hermosa jornada acá con los chicos. Sí, muy linda. Sí. Hablando sobre los cuentos de ciencia ficción y de antología fantástica que Pablo ha escrito para colecciones juveniles, ¿no? Y ahora estamos compartiendo este cuento. Contanos un poco la historia de este cuento. ¿Cómo te convocaron para esta antología y cómo surgió esta historia? Bueno, en realidad cuando me convocaron para la antología, las editoras María Fernanda Maquieira y Violeta Noettinger querían otro cuento mío, que uh-huh. era La marca del ganado. Iban a publicar ese cuento y que tocaba el tema de Malvinas, pero de una manera muy lateral, y preferí escribir un cuento más. Escribí en poco tiempo ese cuento, ¿no? Clase 63. ¿Y este es una historia real? ¿No? Sí, sí, sí. Lo hice, por supuesto, rearmando, como uno trabaja siempre la ficción, buscando, armando las cosas de una manera así como muy, muy, muy deliberada, muy caprichosa a veces, pero digamos los hechos son más o menos reales, ¿no? Hice el servicio militar ese año en el GADA 101, que estaba en Ciudadela, que sí. No está más, y bueno, la historia, la peluquería que cuento en el... ¿Existe en serio? Sí, existía en Emilio Mitre y Rivadavia, en Caballito. ¿Con Luigi? Sí, sí. existe. Así que bueno, era todo más o menos real, ¿no? Sí. Y me gustaba en el cuento de rescatar a veces esas cosas, de esos pequeños detalles que de pronto no están en los libros de historia. Por ejemplo, cómo eran los equipos que uno tenía, ¿no? Un equipo más verde, el uniforme, digamos, tradicional, y otro equipo de fajina marrón, o las zapatillas flecha que formaban parte de la indumentaria, o los bolseguíes que uno no los podía elegir de su número, como cuando va a una zapatería. Sí, que todos te quedaban grandes. Y los elegí, y uno agarraba lo que veía, porque era mejor tener un bolseguí 3 números más grande que uno más chico, ¿no? Sí. Bueno, todas esas cosas de época. Toda la anécdota, ahora de ahí a la realidad terrible, digamos, ¿no? Es como, ¿cómo lo viviste en esa época, no? Realmente es como contás en el cuento, o sea, como que uno a esa edad no ni piensa en la muerte, ¿no? A los 19 años no se piensa en la muerte. No, era muy, muy sorpresivo, porque me acuerdo que estaban, bueno, es como está en el cuento, que estábamos en la práctica de tiro, ¿no? Porque uno en la instrucción, tal como se hacía antes, los soldados, estábamos con, nos daban rifles, pero no nos daban las balas, ¿no? Lo que hubiera sido un peligro. Pero después de, no sé, después de un mes de llevar los rifles, ahí había un momento en que uno le daban las balas para la práctica de tiro, ¿no? Y en esa práctica, bueno, después de la primera práctica, ahí nos avisaron que, bueno, de la toma de las Malvinas y toda la historia, ¿no? Entonces eso que empezaba a ser algo muy lejano, poco a poco se fue acercando, y bueno, como cuento, uno de los soldados de nuestro grupo fue a Malvinas y murió ahí, ¿no? ¿Y cómo lo vivís hoy, no? Eso. Bueno, siempre produce una creo que una tremenda tristeza, y la sensación de desperdicio, ¿no? De desperdicio de vidas tan jóvenes, Uno a lo mejor en esa edad no tenía idea de que era tan tan joven, pero uno los mira ahora. Ahora desde mis 50 años miro un, a mí me pasó algo a un chico de 18, sí. 19 años y me parece que es un niño. No lo veo tan diferente de un chico de 8 años, ¿no? Que uno se imagina si los hijos de uno tuvieran que pasar las historias que uno vivió, Dios mío, no los, los metes, los encerrás, no dejás salir, digamos. Sí. Pero uno en esa época se ve grande, ¿no? Claro, en esa época uno no vive las cosas de manera distinta, ¿no? Exactamente. Pero yo he vivido situaciones también complicadas en el año 76, digamos, ¿no? Y ahora uno se ve tan chico desde ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo hizo uno para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Y como escritor, digamos, ¿cómo lo ves esto? ¿Cómo asumís la responsabilidad, digamos, ante estas circunstancias, digamos? No, creo que la verdad que no tengo ideas muy muy claras sobre Malvinas. Es un tema muy muy complicado, donde se mezcla el tema de la patria con la reivindicación justa, pero a la vez el delirio de los militares, ¿no? Se mezclan una serie de cosas que hacen que uno, que como escritor no me considero con ninguna clarividencia especial, pero sí la cosa humana, ¿no? La cosa de ver cómo la historia, que para uno es algo lejano, algo que pasó antes, que uno no siente que está viviendo la historia, ¿no? Y de pronto llega y puede arrebatar al... Yo por suerte no... Tuve la suerte de no ir a Malvinas, pero alguien que estaba en la misma situación y dos carpas más allá y... Ahí te pegó, bueno, un par de cachetazos en la vida y no te pega fuerte. Digamos. Claro, y terminó por ir, ¿no? Por otra parte, me acuerdo de esa época que había algo muy curioso, que era la cantidad de rumores que había, ¿no? Alrededor de Malvinas, ¿no? Nos decían, así como en la sociedad había rumores de que había, no sé, trenes con muertos y todas esas cosas que no eran ciertas, pero también se ve que la falta de conocimiento, la falta de que la verdad apareciera en la prensa y todo eso, hacía que corrían rumores que decían que tal soldado había muerto en Malvinas, tal oficial, alrededor del cuartel, ¿no? Uh-huh. Y era todo falso. A veces esos rumores hablaban de gente que ni siquiera había ido al sur, ¿no? Era una época así rarísima. Y tu participación en esta antología, realmente es una antología fantástica, realmente son increíbles los cuentos, ¿no? No sé si todos serán historias reales como la tuya, pero, digamos, es como... ¿Sentís lo mismo que plantea Esteban, digamos, ¿no? Como que es como una función del que participó en este momento, digamos, poder transmitir ese pasado y, digamos, que es como una manera de sanar, ¿no es cierto?, el poder escribir y contar todo eso. Sí, no sé hasta qué punto se puede sanar, ¿no? Uh-huh. La otra vez vi una nota de Marcelo Birmacher en Clarín, donde él decía cuando alguien ha perdido a alguien, que sea un familiar, él hablaba a propósito de las inundaciones, ¿no? Sí. Y decía... Los escritores a lo largo de la historia hemos imaginado un montón de historias y de modos de contar, etcétera, etcétera, pero nadie imaginó que se le puede decir a alguien que ha perdido un ser querido, ¿no? Dice, ese cuento no lo sabemos, dice él, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Que con Malvinas pasa también lo mismo, ¿no? Yo creo que ese cuento no lo sabemos. El cuento que sana, no lo sabemos. Pero yo sana no al que lo escribe. Yo no lo sé, por lo menos. Pero sana al que escribe. O sea, al que le sirve, al que participó en ese momento y escribe y saca afuera todo eso, ¿no? Eso sana. Puede ser uh-huh. que seguramente hay algo terapéutico para el que escribe, pero no uh-huh. sé si al que lo lee lo puede sanar, aunque siempre, bueno, la literatura tal vez sana de manera indirecta, pero no creo que con estas heridas tan puntuales, ¿no? Pero está bueno, o sea, al menos esta antología está planteada de esta forma, malo lo que plantea acá la introducción de Esteban, ¿no? Como una manera de transmitir a los jóvenes esta experiencia a través de distintas historias de ficción, de una manera distinta de conocer la historia, que es lo que me gustó de esta antología, ¿no? que es otra manera de ver lo que pasó a través de historias muy particulares, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, que tiene eso la antología. Y bueno, Edgardo Esteban, además, él estuvo, ¿no?, Malvinas, él era, fue soldado en ese momento, ¿no? Él sí, creo que de todos los escritores, el único que realmente estuvo, sí, fue él, ¿no? Pero está bueno conocer la historia de esta manera, ¿no? Me gustó, por eso la propuesta de estos cuentos que cuentan otras cosas, vista de adentro, de lo que sintieron, lo que estuvieron formando parte de ese momento, ¿no? En sus vidas reales, en la pérdida de sus seres queridos, de sus amigos. O sea, contar desde otro lugar la historia. Sí, y creo que... Sí, creo que eso viene bien, ¿no? La cosa particular que no está en los libros de historia, eso... Para eso sí puede servir la literatura, ¿no? Y hay un montón de personajes en estos cuentos, ¿no? Hay un cuento, ¿no?, que dice acá, o sea, de estas historias, de los personajes, nadie las cuenta, ¿no? Uno se entera de lo grande, lo que salió en los diarios, pero de los protagonistas cotidianos que hacen a estos cuentos, por ejemplo, nadie supo. Por eso es quizás lo interesante de esto, ¿no? Sí, también que aparecen muchos cuentos el tema de cómo se vivía esa época en ese momento, ¿no? Esa sensación extraña de distancia, de que no se sabía realmente qué estaba pasando, ¿no? A mí me gusta eso, ¿no? Me gusta, por ejemplo, rescatar eso que vos contás, como que con tus 19 años era como que era algo tan lejano, ¿no? Tan la muerte, que era como que pasaba en otro lado, ¿no es cierto? Claro, no, uno no lo relacionaba, y además en esa época la idea de las Malvinas, una guerra por Malvinas, era una cosa completamente inconcebible. Sí. Era como... No sé, la última vez que se había mencionado las Malvinas, y uno la recordaba de la escuela primaria, y de pronto esa cosa de que se convertía en un problema, en un conflicto ahí, ¿no? En ese momento real era... Y bueno, por supuesto fue en un momento bastante particular, ¿no? La guerra de Malvinas, porque había sido justo después de la gran manifestación que hubo, ¿no?, de la multipartidaria, me acuerdo. Que había fue justo después del primer así brote democrático, sí, de la primera muestra de rebelión. La rebeldía, ¿no? Sí. Y bueno, en ese marco surgieron todas estas historias, ¿no? Pero realmente a mí me encantó, me sorprendió tu participación, digamos, ¿no? Dado que, bueno, vos te dedicas más a escribir lo que es literatura fantástica, ¿no? Sí, siempre cuando voy a una escuela o una feria de libros, siempre los chicos quieren saber, ¿no? ¿Qué son reales estas? ¿Qué hay de verdad detrás de todo esto, ¿no? Siempre quieren saber. Sí. Y bueno, por lo menos pude escribir un cuento de que sí puedo decirlo, que hay algo. Es verdad. Hay algo real, porque en los otros cuentos no, pero ahí hay algo real. Igual, así, para mí la imaginación es más... a veces más autobiográfica que cuando uno quiere contar realmente algo que le pasó, ¿no? Ajá, ¿cómo es eso? Sí, porque lo que uno imagina es algo más propio, es algo que a uno lo representa mejor. Ahora, a veces si uno cuenta las cosas que le pasó, por un lado, cuando uno cuenta algo real, uno siempre sabe que para contarlo y para que sea expresivo hay que modificarle ciertas cosas, entonces uno siempre está como consciente de la mentira que entraña la ficción, ¿no? Uh-huh. Uno dice, bueno, a este le cambio el nombre, tal situación la pongo antes, después, tal cosa la hago más exagerado, más sutil, mientras que cuando uno imagina no tiene esos problemas, ¿no? De alguna manera uno es más auténtico. Claro. No, a mí me gustó mucho, digamos, me gustan todos tus cuentos, y en este particular me sorprendió, me gustó mucho esta antología, me encantó la manera de estar tratado, ¿no? Y por eso, bueno, queríamos hablar con vos, porque siempre hablamos de otras, ¿no?, de otra literatura, y esto era muy muy particular. Y contanos un poco si estás preparando algo nuevo. No, ahora este año va a salir una novela policial que con el mismo detective de la Enigma de París, de otra novela de hace unos años. Sí. Pero bueno, todavía no... Va a salir este año, pero todavía no tengo el título, pero bueno. La novela está escrita. ¿Para la feria nada, entonces? No, para la feria nada. ¿No? No, el año pasado saqué un libro de cuentos, un cuento ilustrado para chicos, uh-huh. que se llama El verdadero negocio del señor Trapani, uh-huh. con unos dibujos realmente fantásticos. ¿De quién? De Hernán Cañellas. Uh-huh. Hernán Cañellas era, me acuerdo cuando yo estaba en la revista Fierro, la vieja revista Fierro, ¿no? Sí. Alguna vez había trabajado con él era entonces un chico, casi un adolescente, y bueno, hicimos algo en esa época. Y bueno, él se desespecializó en dibujo digital y hizo unos dibujos lindísimos. Mira, así que estás con eso este año. Y lo que va a salir es un libro de historietas con más cachimba. Ah, mira. Que yo sé que a vos te interesa mucho la historieta. Me gusta mucho, sí. Estamos con talleres, estamos haciendo taller de guión y taller de dibujo. Mira. ¿En la librería? En la librería, sí, hicimos un seminario con Matías Santillán. ¿Viste que ganó el premio Eñe, Matías Santillán? Ah, sí. Hicimos un seminario en febrero y ahora arrancamos con otro taller en junio. En mayo, perdón, de guión, de historieta. Así que bien. Y vamos a sacar con más cachimba una historieta que publicábamos en ADN de La Nación. Ajá. Que se llama La Cazadora de Libros. ¿La Cazadora de Libros? Sí. Ah, bueno. Y que lo va a editar Liniers en su editorial. Comunes, ¿no? Sí, editorial común. Ah, así que ya. ¿Y eso para cuándo sale? No sé, pero bueno, a lo largo del año, en algún momento. En el año. Y ya lo tenemos que estar de a poquito. Trayendo, entonces. Sí. Así que bueno, trabajando. Acá te digo que quedaron todos los chicos fascinados con la participación en la Feria del Libro el año pasado. Después vinieron a la radio, estuvimos hablando de tus libros. Vinieron a la radio los chicos, los que estuvieron en el encuentro. Sí, no, quedaron muy, muy contentos. Así que, bueno, ya se podrá repetir en alguna oportunidad, seguro vamos a hacer buenísimo. Alguna otra cosa. Así que, bueno, realmente te agradezco, Pablo, y me fascina esta participación tuya en este libro, Las Otras Islas, y eso, ¿no? Poder conocer la historia de otra forma, ¿no? A través de todos esos personajes y esas cosas que de otra manera no las podemos enterar, ¿no es cierto? Es la otra historia. Genial, buenísimo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Y así estábamos charlando con Pablo De Santis de este cuento que compartimos con ustedes, clase 63 de Las Otras Islas. Vamos a la tanda, ¿sí? Ahí va. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Código Folclore. En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo. Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, uh-huh. o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no? Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 9 de abril nos movilizamos a Mercedes A las 12 horas, el Tribunal Oral Enocriminal número 2 dará la sentencia. Vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Que se abran o se rompan estas rejas. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Seguimos en Boca que Vuela. ¿Y qué nos trae Lipibropos? Tenemos la revista Sudestada, la última revista Sudestada, que la puedes conseguir en Lipibropos. La revista, tenemos los libros también de Sudestada, las últimas ediciones. Y nos puedes llamar, nos puedes llamar al 466-6559, nos puedes dejar mensaje en el 4407-5326, teléfono de la producción. Y estamos viendo acá en la revista Sudestada, un avance del próximo libro, Desmonumentar a Roca. Por ahí tenemos ganas de estar hablando con Marcelo Balco en un próximo programa, podría ser. Desmonumentar a Roca, de Marcelo Balco. Su figura de bronce todavía impone respeto en decenas de plazas, dice acá. Desde su pedestal de impunidad y negociados, parece garantizar la continuidad de un sistema que sigue empujando hacia los márgenes a los pueblos originarios, que reparte las riquezas entre unos pocos, que multiplica la injusticia y condiciona la dignidad de quienes resistieron. El nuevo libro de Marcelo Balco da cuenta de un combate histórico, pero también actual, para transformar la memoria y bajar del mármol al genocida general Roca. Roca fuera del bronce es la consigna, ¿eh? Este libro, Desmonumentar a Roca, de próxima edición de la revista Sudestada, y tiene el prólogo de Osvaldo Bayer. En el prólogo nos dice Bayer, dice: le quedo agradecido a Marcelo Balco por haber dejado plasmada en estas páginas la descripción de los principios de ese movimiento ético, como lo ha sido y sigue siendo la Iniciativa Popular desde abajo, para buscar las verdaderas raíces de nuestra historia y tomar así un camino en el futuro que sea siempre caracterizado por los principios de la ética tan burlada, siempre en la denominada historia oficial. Fue precisamente eso lo que nos impulsó al movimiento de desmonumentar a Roca. ¿Cómo los argentinos, después de haber tenido un comienzo tan liberador y moral como aquel mayo de 1810, dice Bayer, pudimos caer en glorificar a un genocida, autor del crimen masivo más profundo de nuestro pasado? Un ser que abusó del poder para eliminar a miles de seres humanos y quedarse con sus tierras. ¿Por qué así? Si había tierra para todos. No se puede encontrar ninguna explicación, porque un crimen es un crimen. Además, fue el culpable de haber reimplantado la esclavitud en la Argentina, repartiendo a los indios y sus chinas y a sus hijos como esclavos entre las familias de bien o llevándolos a trabajar forzadamente en la isla Martín García y en los cañaverales tucumanos del azúcar. Y después, la 41-44, la ley de residencia para expulsar a los obreros que reclamaban sus derechos. al leer los discursos de Roque, compararlos con los escritos de un Mariano Moreno o de un Castelli, de un Manuel Belgrano, nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos pasó a los argentinos? Por eso es necesario revisar nuestra historia basándonos en la verdad y la ética, y no en medir a nuestros héroes con la medida de que trajeron el progreso, entre comillas. ¿El progreso para quién?, dice Bayer en este prólogo del libro de Marcelo Balco, y sigue. Esto y nada menos que esto es lo que nos impulsó a nuestra campaña, medir con la vara de los que lucharon por la vida y la ética, y no la de los que se basaron en lograr riqueza y poder para algunos sectores de la sociedad, tal como refleja el autor de este libro, donde está expresada toda la voluntad bien democrática de este proceso. Recuerdo muy bien aquel día en que llamé a un acto ante el monumento a Roca, en pleno centro de Buenos Aires. Fuimos tres personas apenas, dice. Uno de ellos, el infaltable Indio Fernández, el salteño, quien desde el primer día me ayudó en todo y se encargó de la organización. Con el nombre de él, aquí agradezco a todos los que se adhirieron, dice Bayer, se sumaron y me acompañaron hasta hoy, cuando ya nuestro movimiento está pleno de triunfos. Aunque falta todavía la gran satisfacción de estar presentes el día en que se baje a Roca a su pedestal y se eleve ahí a quien lo merece, la mujer de los pueblos originarios. Porque ¿cómo sufrió ese ser humano cuando se le quitaron a sus pequeños hijos en las plazas de Buenos Aires? Y además, en su cuerpo se originó el criollo, el mestizo, que fue esencialmente nuestro soldado de la independencia. Nuestro movimiento ha cobrado fuerza. Sí, el segundo jueves, después de mi primera convocatoria, ya éramos 10 los presentes, hasta que al año siguiente hicimos un acto público ahí con centenares de personas y logramos bloquear el tránsito a las calles que llevaban al monumento. Eso a pesar de que, por supuesto, los grandes medios nos ignoraron y nos atacaron, como La Nación, principalmente a través de Mariano Grondona. Sí, dice, los historiadores de la historia oficial se quedaron sin argumentos al difundir nosotros los documentos de la época, los de aquel denominado liberalismo positivista. Y ahora Balco demuestra lo que significa la estatuaria oficial como dialéctica disciplinadora de los dueños de poder. En los últimos años se han multiplicado profundas investigaciones históricas sobre cómo se trató y se sigue tratando a los pueblos originarios. Debemos terminar con el racismo solapado. Una sociedad que lo practica no es auténticamente democrática. Vayamos a la raíz del porqué, dice. Sigamos con esta lucha de esclarecimiento basada en la ética y lleguemos a cumplir con lo que cantamos siempre en nuestro himno nacional, ved en trono a la noble igualdad. Así prologa Bayer la verdadera historia, esta historia de desmonumentar a Roca. Este libro que está próximo a salir de Marcelo Balco. Así lo anuncia Sudestada y próximamente lo tendremos en Lipibropo seguramente. Así que vamos a un tema, ¿sí? Vamos. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen. Y ya estamos yéndonos. Si arrancamos con Mariana Nagoya y Galeano el programa, ¿no? Leyendo esa linterna mágica de este patas arriba sensacional de Galeano. Y con el viejo varieté, ¿no? A escena los artistas. Y ya se nos termina, ¿no? La función de hoy. Y nos vamos a ir yendo con este el reino del revés. Y con este Galeano que nos dice, en este patas arriba, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al comienzo del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Y sin duda, si no podemos adivinar el tiempo que será, profecías mayas mediante, seguimos acá y si podemos al menos tener el derecho a imaginar lo que queremos que sea, dice Galeano, ¿no? Que en 1948 y en el 76 las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos. Pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el más proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos un ratito, dice Galeano? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Y nos dice que el aire estará limpio de todo veneno, que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. Que en las calles los automóviles serán aplastados por los perros. Que la gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Que se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.